últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 157ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este principio de incendio. ¿Cómo está? Apáguelo antes que se genere mismo. ¿Cómo puede ser? Nos estamos, es complicado. Ah, es el pastel. Otro fracaso que se suma a la experiencia culinaria de la productora estrella de este programa de radio. Señoras y señores, presentaremos hoy más que nunca en primer término al piloto que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es una especie de estrella del firmamento que se niega absolutamente a todo, a puertas trabadas, a gesto adusto, con carteles que dicen no molesten, don't disturb y todas esas mamadas. Igualmente hoy es su cumpleaños, por lo tanto, así que lo molestaremos. Sí. Damas y caballeros, con ustedes el capitán Roger Vinilo. Así que sí. En el día. Muchas felicidades. En con un día, claro, en un día como hoy, pero de vaya uno sabe cuándo, nacía el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Perfecto. Sí, está. Ya nacía con casco y todo. Todo así, y el pico del casco fue lo que más hizo sufrir. Sin duda. Señoras y señores. Felicidades, cabrón. Ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, autora de maravillosas obras como Se me ha quemado el pastel. Sí que sí. Se me ha salido demasiada salada el postre, o se me han pasado los huevos. Póngale, sí que sí. No. Los huevos, no. Con ustedes, sí, hay límites, ¿eh? Sí, señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, y es la moda. Sí que sí, pero su sonrisa basta para decir, ¡qué mierda, no hay pastel! Claro, porque uno como que le iría a madrear, ¿verdad? Sí. Si fuera un ruco todo feo, que dice, señores, se me quemó el pastel del cumpleaños. Tú le dices, chinga tu madre, vale, madre. Así, lo único que decimos es, bueno, claro, trata de conseguir otro, ¿no? Sí, hay que, no sé si estamos a tiempo o no habrá pastel, bueno, o podemos usar el de la PAM que anda cumpliendo también el día de hoy. Cuando llegue la PAM le secuestramos el pastel y la botamos de la nave. Ya está, capitán, todo arreglado, no hay ningún problema, ¿eh? Presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Sí, ya sé que es injusto, pero ahora te vas a poner el hombre del honor y esas mamadas. Es verdad, Nico, no jodas. El técnico a cargo de este viaje es el Mico. Sí que sí, tú no tendrás pastel, no tendrás nada, Mico. No, Mico, es más, fue tu cumpleaños y no hubo pastel. Va, yo no recuerdo que haya habido. Es que le gustan las cosas a la... Sí. Mejor así, ¿verdad? El pasillo húmedo te muestra la salida y por tu frente corre una gota helada. Suena el silbato y corres hacia la salida. Sorteas el camino hacia tu cueva y nuevamente el animal humano recupera energías para volver a su jaula. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Reciban saludos del rey de Guadalajara, el Wudo Gang. Ah, estamos recibiendo. Estamos recibiendo, gracias, saludos. Rey. Muchas gracias. Sí, ¿no? Especialmente monárquicos. Dice, quiero comentarles que en un rato de hueva, escuchando Stratovarius, buen grupo, dice, y tomando un cafecito de ese de Colombia, del hombre ese, el burrito. Mendigo, que debe de tener un chingo de lana, ¿verdad? ¿Y cómo que anda en burro? Ah, ese es Juan Valdés, el símbolo del café colombiano. Y algún día hablando, creo, si no me equivoco, con el querido Gabriel Houston, habíamos hablado, no me acuerdo qué, a menos de tanto, pero no importa. Hubo una conversación cordial. Igual Gabo no está como para desmentirme. Y es así, el pirata dijo, vamos a haber hablado de este personaje que se parece un tanto a Don Ramón, ¿verdad? Sé que sí. Es como un Don Ramón que anda por ahí, Juan Valdés. Creo, si no me equivoco, Juan Valdés, el auténtico Juan Valdés, es decir, el hombre que sirvió de modelo para el mítico Juan Valdés, sí. Murió en la Argentina. Murió, no me digas, sí, murió. Murió en la Argentina, pero esa muerte fue un paso a la inmortalidad. En realidad ahora todos lo conocen por el hombre por el que hombre, simboliza el café, sí, en Colombia. Sí, sí, creo que murió en la Argentina y en la más extrema pobreza, ¿eh? Sí, como que, todos esos. O sea que no tiene un chingo lana ni nada de eso. Dice, bueno, estaba checando fotos y encuentro un asombroso, extraordinario, único y maravilloso parecido entre el señor Burns y Benedicto Benedicto. Excelente. Oh, mierda. Sí, su santidad dice, ¿qué está pasando? Porque explíquenlo. Ya tiene la jiba y todo. Hace mucho que no ando viendo. Pero no dice, está tan flaco. O solo fue mi alucinación. Claro, hay que adelgazar al papá, porque si no, no se parece al señor Burns. O solo fue mi alucinación, porque juro que era café y solo café, ¿eh? ¿O será eso? ¿Mucho café? Bueno, besitos a la moda y saludos a los tres. Dice justamente el Budo Gang Rey de Guadalajara. Sí que sí. ¿Ha quedado alguien afuera? Mico, ¿no te ha saludado? ¿O Capitán Roger Vinilo? ¿A usted no lo ha saludado? No, a Mico. ¿O a mí no me ha saludado? ¿O a usted, señor Lagarto, no la ha saludado? No, a Mico. A Mico, perfecto. Alguien de... ¡Te atoraste! ¡Mico! Bueno. ¡Te ha agarrado como un ataque de alguna mamada! ¡Mico, nunca te escuchamos así, güey! Tampoco, o sea, que te hagan un feo y no te saluden no es como para que te hagan un síncope. ¡Güey! ¡Qué exagerado! Es que era el saludo del rey, el Budo Gang. Le afectó, se agarró el pechito y hacía unas cosas, por favor, está en trance, Mico. Alguien de la calle, y ahí está la banda hermosillense. Dice, ¿qué onda, cabrones? Nomás para informar que el día de hoy es el cumpleaños de la PAN, por eso le pido que le cante un feliz cumpleaños de mi parte. Están cordialmente invitados a los festejos que durarán todo el fin de semana, en los que habrá todo lo que le gusta a la PAN, básicamente chocolate. Me despido preocupado por todo chocolate. No sé, es que la PAN es de chocolate. Sí que sí. Dentro de su genética está el ingerir chocolate asiduamente. Chocolate ¿cómo? Blanco, chocolate negro, chocolate con sal, sí, chocolate en rama, chocolate que se fuma, chocolate que se amasa y chocolate que se bebe. Hoy es el cumpleaños de la PAN, dice, hello, chamacos, aquí está la cumpleañera PAN desde Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, PAN. Y bueno, que ando cumpliendo 23 años. Ah. Dice, en este momento estoy desayunando para irme a la escuela. En la noche van a venir a felicitarme los familiares y amigos, principalmente alguien de la calle. Si quieren cantarme un feliz... Qué feo es ser familiar de la PAN. Sí. Y que la PAN lo única cosa que está esperando es que venga alguien de la calle. Ah, sí, hola. ¿Y alguien de la calle llegó? No. Ah, chinga tu madre, yo te vengo vengo caminando desde Toluca para saludarte, Pama, Hermosillo, y tú que esperas nada más que uno te salude. Dice, si quieren cantarme el feliz cumpleaños, ah, chido, y si no, bueno, pues nomás no van a tener pastel, ni dulces, ni cheve, ni nada. Abrazos de cumpleaños a cada uno y a tomar por culo, pero en la noche. Dice, me voy a poner bien peda con el Calúa. Nos vemos, chamaco, se despide. ¿Pero qué va a decir la familia, Pama? Que no te pongas peda. Bueno, es que alguien de la calle la debe rescatar. Ah, póngale, o sea, ahora viene el cumpleaños con los amigos. En realidad se va con alguien de la calle nada más, sí. Y termina pedísima por ahí. Pero nosotros confiamos en alguien de la calle que la volverá a depositar en su casa, totalmente peda y sin hacer ruido. Pam, muy feliz cumpleaños. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas la Pam! ¡Que los cumplas feliz! Celebrar. Señoras y señores, en estos momentos uno pasa de la alegría inconmensurable de celebrar un cumpleaños, celebrando un cumpleaños aquí dentro de la nave María Tijuana, a una especie de mea culpa que voy a hacer en estos momentos. Mea culpa. Mea culpa, porque cuando ¿por qué? Uno... ¿Qué hizo? Porque me culpo de lo siguiente. Dice, ¿qué onda mis eminentes amigos? Dice Eminem Fan desde Tarija, Bolivia. Hola, Eminem Fan. El mensaje a leerse contiene el dispositivo cabrón, así que a mi jefe, el Mico, tome las precauciones pertinentes. Y ahora me dijo usted, señor Pirata, es decir, me está hablando a mí directamente. Ajá. Y dice, ¿por qué sería un suceso bizarro un concierto de punk rock en Bolivia? Aquí vamos a hacer un paréntesis y una aclaración. Esperen que explico. En realidad, dice, me encabronó hasta las mismas pelotas que usted se dirija con estos términos hacia la escena del punk boliviano. Dice que no será tan grande como movimientos en otros países, pero carajo, es punk y es universal. ¿Por qué sería bizarro un concierto de punk rock? Cito todo esto por lo que dijo al leer un mail de una paisana que escribió justamente desde Suiza, sí, Lee de Suiza. Sí que sí. Si no me equivoco, la del nickname Lee dice, espero que se retracte de todo lo que dijo aquel lunes. Ya vio que siempre me dirijo con respeto hacia usted y todos los demás. Creo que nos deben también que respetar. Sí, dice, que sí. Debe sonar irónico. Wey, yo ya... recuerdo todo lo que dijo. ¿Qué dije, cabrón? Usted dijo que había que erradicar el punk rock de Bolivia y que nadie podía juntarse a ver un concierto de punk rock boliviano porque el punk rock boliviano no existe. ¡Retráctese! ¿Qué jamás dije eso, cabrón? No importa, ver, retracto. Bueno, es, continúa. Solucione sus problemas con sus oyentes. Yo no quiero trabajar en este estado. Se supone que usted tiene que acompañar. No soporto trabajar con rubias reaccionarias. Que se vayan a otro radio. Dice, y obvio que siempre me dijo usted con respeto y a todos los demás, creo que nos debe también que respetar. Debe sonar lo irónico que un rapper como yo esté defendiendo el punk rock, pero me encabronó escuchar lo que dijo. Espero que recapacite. El punk es una cultura mundial. Como un rapper defendiendo. En todo el mundo la adoptan. Como un rapper defendiendo. Y representan. Que se vaya el rapper también. Bolivia no es la excepción. No, Eminem fan. Bueno, le gusta el rap. Perfecto. Eminem es lo que más le agrada dentro de las cosas. Imaginamos, no, vaya, vamos a aclarar una situación, cabrones, ¿eh? A ver. En cierto sentido, yo sí dije que me parecía bizarro un concierto de punk rock boliviano en el contexto de que Lee, boliviana, conoce a un suizo en el concierto de punk rock. Entonces yo, puesto en los ojos del suizo, imagino, oye, ¿dónde conociste a tu amiga de Bolivia? Bueno, la conocí haciendo turismo por las montañas maravillosas de Bolivia. La conocí viendo esa cultura de collas, no, en un concierto de punk rock. Me suena bizarro, cabrón. O sea, tú disculpa, es lo mismo que yo te diga, oh, conocí una dama en Brasil chida. Ay, ¿dónde la conociste? ¿En la playa? ¿En el carnaval? No, me la presentó Max Cavaleira de Sepultura en un concierto de la gira Monster of Rock. Monster of Rock pasaron por Brasil y tranquilamente la puede haber conocido ahí, pero no deja de ser bizarro. Oye, conocí una mexicana, ¿y dónde la conociste? Comiendo unos taquitos en una playa de Acapulco. No, no, me la conocí en un antro donde pinchaba discos Paul Walker. Y Paul Walker pasó por Monterrey, por el DF mexicano, por, bueno, por, en realidad tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia de un pueblo y de cultura autóctona que se supone que el turista va a buscar. O sea, yo me imagino que el viaje de un suizo hasta Bolivia tiene que ver con otras cosas que va a buscar y no va a ir para un concierto de punk rock. ¿Y usted qué sabe? Y usted es verdad. ¿Y usted qué sabe? Yo qué sé, por eso. Entonces, para quien no comprendió o para quien sí comprendió, pero utilicé mal algún adjetivo que sonó ofensivo, pido disculpas en este momento a Collas, a no, a pida Cambas, disculpas, qué vergüenza. A Evo Morales, a todos los ciudadanos sí bolivianos, lo a los de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Sucre, Tarija. Una persona que está detrás de un micrófono no puede pedir disculpas. No, es los verdad. Los equivocados son los demás. Debería mentar madres, ¿no? Bueno, a todos, a los que residen en Bolivia, a los que no residen en Bolivia, a los que le gustan el punk rock, a los que no le gustan el punk rock, a Raquel Welch, al que diga por qué le pido disculpas a Raquel Welch, bueno, busquen la biografía de Raquel Welch y verán por qué le pido disculpas a Raquel Welch, y a la porra del Oriente Petrolero, y a Evo Morales ya le pedí disculpas, creo, muy chido sus suéteres, estamos bien, ¿no? Creo que cumplimos. Eminem Fan, lo lamento mucho que lo hayas tomado de esa manera, pero sigo insistiendo, me parece que el conocimiento que ha logrado Lee con su novio actual, pareja, Suiza, es bizarro. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Panamá llega Santiago de Panamá. Hola, Santiago. Muy asustado llega. Hola, Santiago. Todos desorbitados diciendo hola, tijuaneros. Les escribo para contarles que llevo 2 días consecutivos soñando con un ex amigo de mi país, es decir, de Ecuador, ¿verdad? Ajá. Dice, en el sueño siempre estoy con una piba, una mujer, un mujerón toda buena y hermosa. Y él siempre la quiere tocar, pero nunca le dejo. Lo raro es que a mi ex amigo no lo veo desde hace 4 años, ya casi ni lo recordaba. ¿Podrían explicarme más o menos qué significado tendrá Santiago de Panamá? Necesitamos más datos. Sí. La mujer está exultante, exuberante. ¿La conoces y atractiva también? Claro, es aparece su mujer, o sea, la mujer de su amigo, y ahora está contigo y por eso él la quiere tocar. O está contigo y aparece él como un fantasma que quiere toquetear. Ah, póngale. O tú eres la mujer y estás transvestido y él te quiere tocar. O él y la mujer son la misma persona y se quiere autotocar. Claro. Todas esas cosas harán la diferencia. Necesitamos más datos. Sí. Llega Lee de Neuchâtel en Suiza. Neuchâtel. Justamente. Hola, Luis. Protagonista Lee, nuestra amiga boliviana. Sí, pero es más sí. Francesado. Ah, claro, Lee. Dice, tengo una pregunta. Pirata, ¿por qué es bizarro un concierto de punk rock en Bolivia? No, Lee no llega con esas cosas. Dice, tengo una pregunta. Espero que me conteste. Ustedes dijeron que comenzaron el programa en el 99. Ah, año 1999. Ah, sé que sí. Claro, supongo. ¿Y por entonces... qué no dan los números? No pregunta eso. Ah. Supongo entonces que lo iniciaron en el país donde residen, ¿o no? Es verdad, estamos en el país donde residíamos, sí, hasta que nos subimos a la nave. Póngale. Dice, bueno, por la forma en que han perdido el acento de sus orígenes, supongo que viven fuera de Sudamérica. Pienso que en España, estamos, ¿no? Estamos en el espacio. Estamos en el espacio sobre territorio español. Estamos viendo Ibiza en estos momentos. Sí que sí. Y a tomar por culo. Dice, bueno, ahora, ¿cómo comenzaron el programa en el 99? Supongo que vienen hace 7 años fuera de su país de origen. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos años tienen? Aunque me lo digan o no, supongo que están alrededor de los 30 años. Bueno, no, el programa no empezó en el más, 99. Muchos más. Nosotros ya teníamos 30 años en el 99. La muda tiene 68. Sí, y es la más joven. Yo tengo unos 74. Lo que pasa, sí, que por eso hacemos radio y no televisión. Sí, sí, sí. Porque no podemos. Claro, es así. Sí. Dice, hasta lo más. Lo único que se mantiene es la voz. Dice, pero no creo que sean muy jóvenes. La muda quedó muda de vieja. Oye, si viniste a criticarte, Basley, ¿eh? Sí, claro. Dice, bueno, no, son demasiado seguros de sus ideas. Por eso lo digo, a los 20 uno sabe bien lo que quiere y siempre mete la pata. Dice, en. Eso no dice, eso lo dice mi hermanito. Y a esta edad somos como los patos. Acá pasa una cagada. Bueno, otra preguntita. El país en el que residen, aparte de este programa, ¿hacen otra cosa en cuanto al medio de comunicación? Bueno. Ah, en cuanto al medio de comunicación. Sí, nosotros les. ¿Lo ubicas, por ejemplo, a Don Francisco? Sí. Somos el que le pasa los mensajes a Don Francisco en los sorteos. Póngale, sí, sí. Y con ese dinero que cobramos de Don Francisco en Chile, nosotros sostenemos este programa de radio. Póngale, sí. Sí, por si te quedaba alguna duda. Soy re curiosa, ¿verdad? Bueno. Pero es que es algo que me volaba la cabeza desde que los escucho. Un besote para todos y bueno, y que mueran los racistas. Lo único que tiene que volar aquí es la imaginación, mujer. Claro, y que son la misma caca, dice, nacionalistas, racistas, regionalistas. Dice, tomen las armas para que mueran, o mejor para que apelemos dejarlos tetrapléjicos y los ponemos al cuidado de los que ellos tantos odian. Y esas cosas, del IA y Suiza Neuchâtel. Hola, aquí en Suiza nuevamente. ¿Qué pasa, Lee? Es que está en Suiza y sí, no hay mucha comunicación con Suiza. Y bueno, se aburre. Se aburre mucho. Ah, está lleno de suizos. Bueno, cuando pasas por la calle, la gente te saluda en Suiza. Cuando subís al micro, el chofer te saluda. Y cuando bajas, te desea un buen día. Por ejemplo, si estás caminando en el bosque, por casualidad encuentras a alguien, te mira fijamente a los ojos y te saluda. Así sí no le sí hayas visto nunca en tu vida. Es más, si vas a algún puesto de venta independiente, que no sea un súper o algo parecido, te hablan como si te conocieran de mucho tiempo. Te hacen comentarios acerca de lo que comparte, cuál es el porque en Suiza calidad. Casi todos están en el mismo nivel. Se aburren, no tienen nada que hacer. No hay lucha de clases en claro, Suiza, ¿no? No hay mucha envidia. Claro, no hay paros gremiales. Póngale, sé que sí. O si los hay, son todos muy ordenados. Bueno, también, sí. No, hasta las ardillas te saludan. Sí, yo creo que cuando tú te mueres, en realidad, sí, el paraíso es te dan la visa a Suiza. Sí. Cuando terminaste, vienen y te preguntan, dice, en un negocio, si está bien, si deseas algo más, si todo está bien, te saludan. Es que gastas mucho en un negocio. Claro, así. Dice, te ofrecen un té o un café gratis y te claro, preguntan si todo está bien. Bueno, este es un comentario nada más para decir que hay peores que las combis chilangas. Dice que de una manera es, bueno, ha cambiado el tema porque el comentarista de deportes. Ah, bueno, aquí pregunta por qué Eliomar Colota de Borges, que mañana con nosotros, odia tanto a Maradona. Son cuestiones personales. Sí, sí, son pero no es la única que odia. Digo, creo que odia a todo el mundo Eliomar Colota de Borges. Sí, en realidad no quiere nada. Lo odia a Pelé, lo odia a todos los galácticos juntos, odia. Pero bueno. Bueno, es que es el motor de la vida de Eliomar. Eliomar sí está muy viejito, tú comprendes, Oli, y tiene rencor. Todos los periodistas deportivos, en cierta manera, tienen como aquel rencor de no he llegado a ser un deportista. Y entonces voy y los critico. Igual Maradona. Igual que los críticos de cine están... y esas cosas. Sí. Amable. Ajá. De amar. Sí. Como diable. De odiar. De odiar. Claro que sí. Hola, mis cabrones estérgicos voladores. Aquí con Carioca Surfista. Hola, Carioca. Voy a hacer una aclaración para la pareja de Cariocas. A ver, para Oporteña Carioca Surfista, sí, y para Carioca Surfista. Ellos están yendo a Río de Janeiro porque Carioca Surfista tiene que hacer una cosa, no sé qué. Dice, estaremos negocios, negocios, negocios extraños de business, lo que hace Carioca. Sí. Exactamente. Pero dice, bueno, estaremos ausentes, dice Silvina. por un tiempo, 4 días, póngale. Póngale. Y han llenado la casilla de mensajes. Sí. Por lo tanto, no se notará la ausencia de ellos. Bien, perfecto. Y les pedimos paciencia por si no entran todos los mensajes en un solo programa, porque si no sería el show de Carioca, de Redo Globo, ¿no? Y una cosa así. Pero dice aquí, como podrán ver, se me fue para el carajo mi pinche plan de retención de costos, y esta semana tendré que quedarme en Río de Janeiro para un curso en el Centro Cultural Banco do Río, de martes a viernes, intitulado Gestão da Carreira, gestión de carrera. El pedo es que va a ser de 9 a 15 horas, y esta vez solo para los de mi agencia, con el propósito de hacernos ver cómo hay otros horizontes en la empresa, y que ella se preocupa por el desenvolvimiento profesional de sus funcionarios. ¿Quién es ella? La verdad, ella, la empresa. ¿Qué tal? La empresa, el señor Lagartija. La verdad es que los banqueros, por todo lo que hacen por nosotros, deberían felicitarnos con un encarecido chinga su recul madre, dice. Oh, no. Bueno, cabrones, estoy con ustedes. Que se vayan todos a tomar no cu, dice. Bueno, ahí está. Y aquí cuenta una anécdota que él tuvo, ¿no? Dice, tú no eres el único pirata que te has dado un madrazo con la bicicleta. Yo también pertenezco a ese selecto grupo. Pero a mí me llevó la chingada. Es decir, un mega putazo que me rompió la madre. Pero yo tenía unos 8 o 9 años. Y la única moraleja que me quedó fue, oye, mira tu propio culo antes que culos ajenos. Enfrente de mi casa, cuando vivía en Brasilia, había una patota de jóvenes muchachos que solía hacer carreras de bicicleta. Tal vez por imitar a los mayores, como Nelson Piquet. Acordábamos a Nelson Piquet, campeón de la Fórmula 1, ¿no? Se la pasaba imitando a los mayores. Se la pasaba imitando... No, Nelson Piquet era el mayor que imitaban estos chamacos. Ah. Claro, y dice, porque en esas épocas... No, pero él también imitaba, sí. En esas épocas hacía rondas nocturnas en moto con sus amigos, y allí en Brasilia, Nelson Piquet. Dice, bueno, tengo una exposición, uno de ellos era de mi edificio. Cansado de ser espectador, pensé, el circuito es siempre en bajada. Y hoy me siento como chingón para hacerlo, ¿eh? ¡Bingo! Les voy a ganar a todos. Y me llevó el coraje y bajé al local, pero ellos se rieron de mí y dicen, garoto, eso es para gente grande. Las cosas que le dicen siempre al rapaz, ¿verdad? Garoto, eso es para gente grande. Me doy cuenta que la mía es una pinche bicicletiña, pero bueno, ya estoy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y largamos todos alineados. Después quedamos solos tres en la delantera. Uno de ellos me arrinconó, el otro, y pensé, claro, eso lo aprendió de Nelson Piquet también, sí, ¿eh? De estos se están riendo nada más que los aficionados de la Fórmula 1, pero bueno, lo encerró, lo arrinconó, y él se cayó. Dice, ¡ay, se va a hacer pelota! Vuelvo la mirada hacia adelante, y mi bici va entrecortado al borde de una curva del cordón, me tira al cielo y me estrella la cara contra el asfalto. Resultado, carrera suspendida, un pedazo de mi diente delantero tirado en el asfalto lleno de sangre, la boca enorme, hinchada, más grande que la de Ronaldinho Gaúcho, el brazo izquierdo inmovilizado y un desvío septonasal que me quedó de por vida. Pero por suerte no se me nota. Bueno, yo también tengo una quebradura de tabique y a mí sí se me nota. Pero... eso no fue en bicicleta. Un abrazo para ti, querido surfista. Si no queda muy mal. No, no fue en bicicleta. No, claro, sí. En otro momento aclararemos. Hola, desintegrados. Mi nombre es Ernesto, de Mazatlán, Sinaloa, México. Ah, hola, Ernesto. Les escribo para contarles algo muy feo que me pasó. ¿Qué pasó? Estaba en mi casa cuando de pronto alguien toca la puerta. Fui rápido a abrir y un señor preguntó por mi mamá. Hola, ¿está tu madre? Le dije que pasara, que en un momento bajaba. Cuando entró a la casa, volvió a ver mi computadora, pues la tenemos a un lado de la sala, y vio mi protector de pantalla. Bajé una imagen con las siglas en caso de que el mundo se desintegre. Del programa. Él hizo una seña de aprobación. Se inclinó la cabeza diciendo. Y luego me dijo: está bien que está el programa, ¿no? A lo que yo le contesté: sí. Luego de eso bajó mi madre, se sentaron en la sala, cuando se me hizo raro que mi mamá me comentara que los dejara ellos solos, y yo, con la duda que tenía de este señor, me quedé en la cocina a escuchar, pero no podía escuchar porque solo se escuchaba esto. Perfecto, señora. Quedamos así entonces, ¿eh? Ok. Y así, entonces no pude escuchar absolutamente nada. ¡Oh, mierda! Creo que igual su rostro se me hacía conocido. ¿Qué desintegrado sería? Era... A ver. Y entonces fui rápido a las fotos de oyentes de Canal Trans. Fui directo a las fotos y lo vi. ¡Era el Cucho! ¡Oh, mierda! Mi mamá lo contrató para que siga a mi padre. Me siento mal, tengo ganas de contárselo a mi padre, que este señor lo va a seguir y le va a sacar fotografías y esas cosas. Pero, ¿qué puedo hacer? Por favor, denme un consejo. Claro, se ha trabajado. Nada. Nada. Aquí, sé que sí. La chamba del Cucho. Escucharemos tu historia. Sí, escucharemos la historia del Cucho. Lo lamento, pero este chamaco Ernesto está con su padre, lógicamente. Boy. Haz una cosa, dile a tu padre, oye, pa, ¿en qué andas tú? Sí. Él te dice, hablo siempre, ya sabes, narcotráfico, mujeres, sexo, drogas, rock and roll. Dile, oye, bueno, descansa un mes. Claro, sé que sí. Pero sin decir nada, sin develar, justamente escucha, ¿no? Para que quede algo, no sé, está, esto realmente es, o quemar un desintegrado así en público, es decir, escucho, te están siguiendo, o escucho, ¿quieres que saquemos la foto? Pero no, no se puede. No se puede ya, ¿no? No, no, es que no se puede, no le puede decir eso. No, el cucho estuvo mal en decirle al chamaco, está bien el programa, claro. ¿No? Porque ahí al chamaco se le encendió el cucho. La próxima que vayas a un lugar así, no te presentes como desintegrado, por lo menos hasta no terminar el trabajo. Sí, que sí. Ay, este cucho, por Dios. Bueno, señoras y señores, aquí está el gallín. Está en Yokohama, Japón, dice Konnichiwa Tomodachis. Pero nosotros antes, ante este saludo, vamos a saludar a Yotomo Teushi y decir que, bueno, él ha vuelto. Dice, ah, estuve perdido. Lo que pasa es que ahora no tengo tanto tiempo porque, bueno, soy padre. Tengo la niña y esas cosas. Cuando uno es padre. Dice, pronto les mandaré una fotico a mi nena. Cuídense y hasta pronto. Y voy a mandarle un fuerte saludo a la tripulación, a Cristina Sonorpea, a Aure. Bueno, a todos. Dice, a Yadía Sama y por supuesto a la villima linda y siempre sensual. Muda, la cual es padre, tiene hijas, sí, le manda sí. Saludos a todas damas. Ay, qué baboso, tú no cambias, Jota. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál, confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. El terrible de San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Dice, ¿qué hubo, le compas de la María Tijuana? Me voy a confesar con ustedes y esperando su opinión, ya que estoy muy apenado con un amigo y con Tuffy, su hámster. ¿Qué pasó al hámster? ¿Qué le pasó a Tuffy? Dice, déjenles cuento la historia. Un compañero de trabajo nos platica a la hora de la comida de su hámster Tuffy. Se llamaba Tuffy porque tenía mal aliento. Él no... ¿Cómo puede tener mal aliento un hámster? Pero que es si un legal. Hámster tiene mal aliento, está podrido, sí, el hámster. Sí, sí, sí, hay que sacrificarlo. Porque con la boquita tan pequeña, ¿cómo...? ¡Ah! O sea, huele a podrido todo el hámster. Sí que sí. Mi hámster está podrido. Y le puso Tuffy. Dice, él nos había platicado hace una semana que el hámster no salía de su jaula. Yo le dije que no lo molestara, que los hámsters hibernaban. En realidad, en cierto periodo, hámster hibernan. Dice, algunas semanas al año y que eso era normal. Unos días después nos platicó que olía mal la jaula. Pero que venía, que el hámster seguía respirando. Yo le volví a decir que era normal porque el hámster seguía haciendo sus caquitas, claro, sí, sí. Y por eso olía mal la jaula. El día de ayer nos contó la triste realidad. Iba a cambiar los aserrines de la jaula y al momento de inclinar la jaula, Tuffy se volteó y la asquerosa sorpresa es que los gusanos se lo estaban comiendo. ¡No mames, cabrón! ¡Qué asco! Cuando mi amigo pensó que el hámster respiraba, eran los gusanos que se movían dentro de él. Oh. Eso es para un personaje... que ataca a los Power Rangers en el último capítulo. Sí, que sí. El hámster agusanado. O para una película de terror bizarro. Sí. Dice, mi amigo se quedó molesto conmigo porque dijo, oye tú, pensé que sabías de hámster. No me dijiste que... Bueno, pero está pendejo tu amigo. Sí, sí, sí, sí. Porque confundir la respiración de un hámster con los gusanos que le están bailando una lambada adentro es complicado. Dice, porque pensó que lo engañé con eso de que los hámster hibernan. No, es verdad. Si quiere, a ver, dile que ponga la radio. Sí, sí, sí. Porque sí. Hay gente que todo lo que escucha por la radio le da credibilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por lo tanto, estamos... Hoy les comentaremos que los hámster hibernan. Sí, ¿qué tal? Estoy aquí con pueden mi amigo... Pueden llegar a hibernar desde 3 a 4 días. Uh-huh. Eso o es verdad lo que dice si el no, veterinario aquí, ¿eh? Si pasa el cuarto día, uh-huh, le pega derecho 3 meses. Es como que... Una vez noni. Que entra... Sí, es sí, el sí, efecto sí, sí. Noni Noni, sí, que sí, sí, tienen sí, algunos sí. Hámsters. En algunas regiones como México, los hámsters hibernan, pero hay que tener cuidado. Sí. Porque está el caso del gusano loco, que muchas veces ataca al hámster y como tú no lo quieres molestar porque está hibernando, puede que te lo coman de abajo hacia arriba. Póngale eso. Por sí, lo tanto, sí, si sí, te sí. lo comieran de arriba hacia abajo, tú no lo ves, automáticamente ves el efecto. Sí. Pero de abajo hacia arriba puede que, si tú no te molestas en ver cómo está la salud del hámster, cuando lo levantes te quede por un lado el pellejo, sí, y los huesitos del hámster en la posición fetal con la que duermen, con la que hibernan. Póngale eso. Sí, sí. Esto ha sido todo por hoy, creo, y contestaremos más cartas de oyentes que llegan a este programa que se llama Mi Hámster es mi Vida. Muchas gracias. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Mr. Cotito Reigns. Ahora Mr. Cotito Reigns. Ahora escribe desde Olavarría porque... ¿Y dónde estaba antes? Porque antes estaba en La Prida, que está medio cerca de Olavarría. Esto es Buenos Aires, República Argentina. Y lo echaron de su chamba. Perdió su trabajo en la terminal de buses. Y le dijeron, Cotito Reigns, vete. Este pueblo es demasiado pequeño para ti. Y emigró a Olavarría. Póngale. Es decir, y bueno, dice, pirata, señor Lagarto, yo quería preguntarles por qué carajo en los momentos menos indicados tocan a tu puerta miles de chingados de la talla de vendedores ambulantes, mormones, Cruz Roja, Greenpeace, bombero voluntario, veterano de guerra, etcétera. No debería existir un horario específico. Es porque la puerta específico. Es muy llamatoria. Claro, es muy es sí. atractiva. Tiene como una aldaba. Tienes que camuflarla. Tienes que sacar esa manito a sí, modo sí, de sí, llamador sí. porque uno se tienta, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. luego, una vez que se tentó uno y llamó a la puerta... Alguna mamá te dice, sí. Que soy veterano de Vietnam. Póngale. Dice, pero ¿qué haces aquí en la Argentina, en Olavarría, veterano bueno. de Vietnam? Y aquí terminé. El helicóptero me bajó aquí sí que sí. y ya estoy aclimatado. Pero no dame lana. Claro. Esas cosas. Dice, no sé, habría que acordar un horario específico. Póngale de 15:30 a 15:30. Bueno, si quieres dejar la puerta como está, puedes poner un cartel, un cartel. Y te formen fila y pueden tocar timbre. De 15:30 a 15:33 atendemos bomberos voluntarios, sí, Greenpeace, Cruz Roja, mormones y vendedores ambulantes. Dice, no, no creo, es demasiado tiempo. 3 minutos. Dice, bueno, nos vemos, desintegrados. ¿Podrían decirle a Helter Skelter que nos pronostique el tiempo para la próxima semana? Ok, gracias. Helter Skelter trabaja de eso. Sí, que sí, cabrón. O sea, nosotros recibimos el informe del tiempo de la mano y la voz de Helter Skelter desde el primero, ¿no? Sí. Desde que fue justamente aquí llenado el formulario por el Mico, hasta no ha fallado nunca por ahora. Okay. Bien así, muy bien por Helter Skelter. Hola, ¿qué tal, cabrones? Ulises de La Plata, Argentina, dice aquí. ¿Cómo andan? Bueno, cuando alguien estornuda, el vecino le dice salud. Como una expresión de deseo de salud ante la expresión kinetoscópica. Sí. Vamos a colaborar con este término para aquel que lo quiera utilizar asiduamente. Kinético sonora. Es decir, kinético sonora. Póngale, sonido sí que produce sí. el cuerpo. Que viene de Sonora, ¿no? México. Que viene de Sonora, México y sí, de sí, kinético sí. de Quintana Roo. ¿No? Póngale, sí, que sí, emigra sí, de Quintana Roo a Sonora sí, sí, sí. es kinético sonora. Dice, que puede hablando de kinético sonora, mamada Ulises, No, no le hagas esto, Luis. ¿Cómo? A Luis. A Luis. ¿Cómo se llaman los nacidos en Aguascalientes? Y no me vengan con la mamada de hidrocálidos, porque a mí, estuve preguntando y dice, no, le dicen hidrocálidos, sí, está bien, le dicen hidrocálidos, pero ¿cómo se llama el nacido en Aguascalientes? Hola, soy de Aguascalientes, soy aguocalentón, soy aguocaliento o algo así, ¿cómo es? Y tengo muchos más, pero eso será en otros programas. Dice, bueno, pero continuamos con Ulises. Dice, esa es la excusa que encuentro yo para decir salud en una situación. Es decir, alguien se resfría y por miedo a que eso sea por causa de una enfermedad, etcétera, uno dice salud. Cuando yo era chiquito, aprendí a reaccionar con la palabra salud ante un estornudo sin importar si le deseo la salud al estornudante o no. O no, claro. Al estornudante o al estornudado. A lo mejor tú dices, ay, pinche jefe, ojalá se muera de una pulmonía asquerosa. Y pasa el jefe y hace... Es salud, salud sí. porque uno está como automatizado, es un reflejo, ¿no? Entonces, uno dice salud sin pensarlo siquiera. Ahora, nada de esto realmente me importa, pero estaba preguntándome por qué no usamos la misma manera palabritas para reaccionar ante situaciones similares en las que alguien convulsiona de forma similar de situación. Por ejemplo, póngale que usted está caminando y claro. ve que alguien cae de un infarto en el medio de la calle, usted pasa y le dice salud. ¡Claro! ¡Un médico! No, él dice... ¿Por qué ante otros expresiones kinéticos sonoras no reaccionamos de la misma manera? Es decir, hay un güey, y por ejemplo, hay un güey que se raja un pedo, estamos nosotros salud. Almorzando en la oficina y se escucha del contador. Claro, salud. Bien, salud. Claro, ese hombre no está bien. Ese hombre se está poniendo como el sí, hámster, sí. ¿eh? Y bueno, o por ejemplo, un eructo. Salud. Tos, un orgasmo. Un orgasmo yo no veo la situación como... No. ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud! ¡Me fingiste todo el tiempo, hija de tu pinche madre! O esas cosas. Bueno, contestar con un... ¡No mames, cabrón! Por ejemplo. Ah, con otra cosa. Ah. Por ejemplo... ¡No mames, cabrón! Y podría ser. Creo que hay gente que lo tiene. Sí, sí, sí. Dice, bueno, ¿qué pedo, pinches desintegrados? Aquí en Guadalajara, les saluda Semalinia. Hola, Semalinia. Pero después de solicitar una mentada de madre a los pinches Robocop que nos madrearon afuera del Estadio Jalisco en la final del Clásico Chivas América. ¿Recuerdan cuando jugaron las Chivas en la América? Sí. Hace un chingo de tiempo. Sí. Este mensaje está aquí desde entonces. Ah. Dice, bueno, y si los madrearon los Robocop. Dice, porque, bueno, no lo mencionaron, pues ya, nomás para saludarles, porque ya no hay nada que decir por el momento, ya me curé de las heridas. Chido, cabrones. Saludos a la tripulación, al Android 17, a Charles Corquí. Bueno, cuídense un poquito. Basta, saludos. Porque no se aburran, ya deja de saludar. Un saludo para ti. Bueno, gente, les deseo lo mejor, que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, no, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. Los amo. Chau, chau. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola, tripulantes de la María Tijuana, se reporta Hero desde el pueblo de Luis Trelew, Chubut, Argentina. Hola, Hero. Dice, voy a pasar a relatar un hecho verídico que sucedió el día miércoles. Estaba inmóvil en el suelo, firme. El colectivo que transportaba a los estudiantes de la escuela agrotécnica número 733 se acercaba a la calle donde estaba. Un camión un poco deteriorado por el uso sobrepasó el colectivo. Quizás el conductor se descuidó en aquella chica tan bonita que había pasado. El camión impactó contra él de frente y el poste de luz de cemento se cayó aproximadamente hacia el colectivo. Lo golpeó en el medio, cerca de un chico que miraba todo esto sorprendido. Un chico llamado Hero. Era él. Sí, sí, sí. Es la historia del niño. Es la historia del niño. Es que lo traumó para toda su vida. Narración en tercera persona que regresa, sí, sí, y luego cambia a primera persona. Es un talento, Hero. Dice, bueno, quien susurró antes del impacto, ¡oh, mierda! El poste se cayó arriba del colectivo donde iba yo. Por suerte, el cable de hierro lo sujetó lo suficiente como para que no partiera el colectivo al medio. Al otro día, volví a tomar el mismo bus y una ventana del colectivo se despegó y se cayó. Ajá. Que son síntomas. Sí, sí, sí. Que, sí. Hero, ¿tú eras aquel que traía mala suerte en los cumpleaños? Ah, no, porque pues, yo no me lo recuerdo bien. Trae mala suerte en todos lados, entonces. Porque si no, ya está superando las marcas térmicas del cumpleaños y de las mascotas. En principio era la relación cumpleaños-mascotas. Póngale. Alguna mascota se moría cuando Hero cumplía años. Ahora ya está superando todo eso. No cumpleaños y se caen los postes, los volcanes entran en erupción. Y él se salva, ¿eh? Eso es lo chingón. Hola, desintegrado. Soy la Chiripiorca de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Chiripiorca. Fíjense que estoy muy emocionada. ¿Por qué? Porque fui a un concierto de los Strokes. ¡Ah, qué chido! Sí, estuvieron en Mesa, Arizona. Estuvo chingón. Sí. Dice, pero además estoy totalmente frustrada. ¿Por qué? Porque antes de que empezara el concierto, cuando nos dirigíamos a estacionar el automóvil, pasamos por detrás del anfiteatro y vimos que iba caminando a la entrada posterior del lugar Julian Casablanca, el vocalista de los Strokes. Sí. No hay que pasar por atrás de los anfiteatros. No. Porque tú lo puedes encontrar a los músicos o a los actores tocándose entre ellos. Sí, en situaciones adversas. Sí, o diciendo, oh, y hay que tocar para esta pinche bola de cabrones, hijos de la chingada, todo sea por la lana. No hay que estacionar directamente. Dice, entonces yo empecé a gritar como loca, pero no me bajé inmediatamente del carro porque estábamos buscando para estacionar. Y ¡ah! ¡Julian! I love the Strokes, love is in the air. Miles de mamadas de fan. Sí. Y dice, y alguien de los que me acompañaba dijo, hay que estacionarnos. No era un fan de los Strokes, no, que la no. llevaba. Sí, te estaba acompañando. Sí, Chiripiorca, estaba por ti, me parece. Dice, ya que nos aparcamos, entonces yo corrí tras él, tras Julian Casablanca. Pero por más que corría y le gritaba su nombre, no le alcancé y solo vi cómo entraba al anfiteatro. Así que, por favor, quiero que le manden un chinga a su madre a Julian Casablanca. Y no, yo hubiera actuado igual que Julian Casablanca. Sí. Okay. Una estrella de rock no puede detener ante cualquiera. Sí, aparte, imagínate. Tú vas, eres Julian Casablanca, los Strokes, estamos de gira. Vamos a tocar a Mesa, Arizona. Sí. Que hay un anfiteatro. Sí. No mucho más. Por lo menos eso nos ha contado quien reside en Mesa, Arizona. Y luego, Irwin Sánchez es de Mesa, Arizona. Sé que sí. Y escuchas de. ¡A Julian! ¿Qué tal, Julian? No, alguna cagada he hecho. Sí, yo trato de buscar resguardo, digo, seguridad, security, y tal. Así que no le mentaremos la madre a Julian, que por otro lado nos gusta la música que hace. Pero bueno, son cosas que ocurren, Chiripeor, que la próxima te lanzas del auto. Sé que sí. En movimiento. ¿Cuándo lo saludas? ¿Qué ibas a decir a Julian? O sea, ¿qué le dice un fan cuando encuentra a alguien del cual es fanático? ¡Ah! ¿Y qué más? ¡Ah! Perfecto. Palomita Forky. Ahora Palomita de Buffalo, USA, New York City. Dice Chris, Chris de Buffalo. Esto es un tanto Palomita hablando con alguien. Ah, ¿vale? Póngale, sí. O sea, reality sí, show, sí. Es Palomita hablando con alguien a través de un cristal espejado. Chris, Chris de Buffalo. ¿Está encuerada? Sí, está encuerada. Ah, porque cachivo, cachivo. Iba a ser sin encuerar, pero, no vende, a la gente le gusta más así cueros, y esas cosas. Chris, Chris de Buffalo, le dice ella, meneando los pechos. Chris de Buffalo, New York, deja de escuchar este programa, pendejo. Yo sé que te dije que lo escucharas, pero no es para que te lo andes traduciendo. Y hasta me parece que alguien, alguna mujercita en tu casa, te lo traduce. Bueno pues, si lo escuchas, al menos da a saber. Palomita Forty. Pues sí, sí. Está bien. Palomita Forty. Sí, sí, sí. Está porque parece que este Chris escucha el programa y le hace comentarios. Póngale. Son esos chavacanos, como diciendo, así que te gusta la mamila. En gringo. En gringo. Sí. Así que do you like it de mamila. Y dice, oh, ¿y que, de dónde está sacando todos esos secretos? Porque Palomita Forty no le gusta develar sus secretos. No. Ella no es una los chica de escondido. Sí, es sí, como una, ¿qué le puedo decir? Una Paris Hilton. Póngale. Pero, bueno, tiene cerebro. Palomita Forty, hay una gran diferencia. Una Paris Hilton con cerebro y latina. Y no le gusta andar en cuesta. No. Ustedes ya la conocen, es una chica muy tímida. El Azteca de México, México. ¡Ah, hola, Azteca! Enigmas, enigmas, son mamadas. Estoy, pero emputadísimo. Ah, no, aquí no. Ya muchos emputadísimos han llegado el día de hoy. Sáquete. Y estaremos con tu emputa en otro momento, Azteca. Está Cretín Blaster que dice: Cretín, lindo y bella Cretín. Hace un mes que acabé mis primeros exámenes en la universidad. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Sí que sí. Sí, afortunadamente conseguí aprobar todas las materias. Eso es nuestra niña, ¿eh? Sí que sí. Dice: más lacónica que nunca. Saludos a mis ciberamigos desintegrados que andan por allí. Se saludos para ti, Cretín. Mico Rico, dice Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Ahí está. Sí, porque tiene que estudiar porque nos tiene que mantener a todos. Sí, Mico, sí, así sí, que déjala que estudie. El Otto del DF, que no es Otto W, en nuestro amigo de Canadá. Es Otto Otto. Otto Otto del DF. Resulta que el día primero al amanecer, mi sobrino Beto encontró mi colección de tangas. Aquí comienza la historia de Otto que estuvo en las fiestas en la casa de su madre. Póngale. Y en la casa de su madre se reunió toda la familia. Y él fue con su esposa. Sí. Y apareció este Beto, que sí, no es Beto y Enrique, sino Beto sí, solo. Y generó desmadre, todo terminó en un caos total. Estaremos con él en otro momento. Luego con la tierra, cabrón. También con el Adolfo de Tucumán. Ah, grande Adolfo. Por aquí con el turco del Bolsón, en el Bolsón, Río Negro. No. Estamos perdiendo contacto. Por aquí con, bueno, el señor Lagartica. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un regalo. ¿Como un regalo, güey? Sí que sí, cabrón. Como un regalo para el Capitán Vinilo. ¡Dale! ¡Seek and destroy! No hay nada mejor que ver la cara de un amigo feliz. Sí, sí, sí. Estaba yendo mal esto lo que estamos diciendo. Entonces dice, no mames, risas. Pero bueno, capitán, todo no se puede. No te lo pones a full volumen. Sí, sí, ya, sí, sí. No mames, comienza la fiesta. No, felicidades, que la pases chido, capi. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la foto, por se escuchen atrás de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Para la noticia. Estación 98. Cadena 103. Ah, Z 93. Radio Fiber. Azul FM. Radio City. FM más. Radio 21. Urbana Contacto Radio Henry en España, Costa Latina Inter Radio Cultura FM y Radio C y Cadena Mix FM en México, Radio del Planeta y Tabasco Radio en Bolivia, Radio Luis de Fuentes Radio Eco y Radio Láser en Uruguay, FM Siglo XXI en Chile, FM OK en California, el Corporativo 9 en Israel, Radio Israel en Español en Suecia, Studio y el Canal 71 de BHF con el cura Fiestero diciendo no sé. No sé, no, no importa. Porque le preguntan cosas. Alza su copa. En horas del trabajo. Sí, celebre. Por el capitán. Ahí está, sí, muy bien, sí, así nos gusta. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la pan de chocolate. Sí, sí. Ahí está, nuestra amiga de Mocillo Sonorama. Linda y bella pan. Que la pases chido, Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos cabrones. Hola mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California se comunicó Charlie Corky.